Podrías decir, por ejemplo, no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Entonces, vamos a aplicar la idea a todo. Y eso pues se va a deber a que todavía no somos conscientes de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan 3 a 4 sesiones de práctica el día de hoy. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero, por lo tanto realmente feliz, ¿ok? Entonces, para obtener al máximo estos beneficios de esta lección, pues hay que aplicarlo 3 a 4 sesiones de práctica. Y también la puedes acortar la duración de la sesión a menos de 1 minuto, que de otra forma se recomienda, ¿ok? Entonces, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.